son ondas sonoras que contigo chocan. Tu paciencia colman con más fuerza que las drogas. Son como las nubes del cielo, tienen forma y tienen un dueño. Las diseño en base a tu ceño, viviendo en un sueño. Sobre un dogma diciéndola para evitar al idiota. Acepto, no se clona, ni su fuente es la boca. No seas boba, aquí no hay celos y gloria. Nadie trae lo que traigo en la puta memoria. Figuras de aire las formo, pues me salen del glande. Todo para hacerte el culo un poco más grande. A tus padres con supuestos estudios estafaste. Difícil disimular esas carencias verbales, las cuales impresionan a la puta que tienes cerca. Tráela a jugar mi cuerda, la voy a ensartar como brocheta. Las cuales impresionan a la puta que tienes cerca. Las figuras de aire son nubes obscuras. Te nublan la realidad y provocan hacer locuras. Estimulan del subconsciente los deseos profundos. Siempre los más notorios serán los nauseabundos. Las figuras de aire no son pendejos globos. Son grandes monstruos con trucos engañosos. Bajo un negro código en el cosmos. Las mías insoportables como lloros de locos. Por lo tanto no intentes copiar ni una sílaba. Por decreto eso te pondrá en la ruina ya. A través de ritos negros será tu destrucción. Y demás prácticas paganas sin religión.